¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. A la radio cultural. Y al programa que hacemos cada jueves aquí en la sintonía de la radio, Un Punto Azul. Programa sobre las ciencias del espacio, sobre la astronomía. Y saludamos a las personas que se encuentran con nosotros en nuestro estudio. Álvaro. Muy buenas tardes, noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Bien, ¿no? Sí, ocupando el sillón médico, por lo que parece. Muy bien. Don Antonio. Buenas noches, don Alfonso. ¿Cómo estamos? Bien. Acérquese al micrófono de frente, en perpendicular, 90 grados. Ahí. Ahora. Es que no se lo escucha. Bien, estupendamente, don Alfonso. Buenas ahora noches. Ahora sí. Buenas noches. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bien también. Aquí vamos rápido hoy. Don Joaquín Jobasa. Hola. ¿Cómo estamos? Todos sabes, podemos estar mejor, pero bueno. Vamos tirando. El siguiente, don José Luis Espí. ¿Qué tal? Noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bien. Gracias. Don Miguel, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien, gracias. Y bueno. Es que quería llegar, tenía ganas de llegar. Don Marcos, un aplauso. Gracias a todos, ¿no? Bien. ¡Qué emoción! ¿Qué pasa, hombre? Pues ¿qué? Bien, felicísimamente casado. El novio, todo el mundo preguntando. ¿Y quién es el novio? El mismo interés por el novio que por el de la chaquetita verde. Anda que no han preguntado, ¿eh? ¿Qué chaquetita verde? El señor de la chaquetita verde de la merienda del viernes. Ah, ¿eh? ya. Ya caído. ¿Quién es ese muchacho? Creía que era un ganador del máster de golf o algo de eso. Pues el señor verde. Que luego nos contará usted largo y tendido todo lo que ha hecho usted en su luna de miel. Todo lo que ha hecho científicamente. Muchísimas cosas científicas, desde luego, todas ellas. No, allá, porque tampoco vamos a entrar aquí en programa rosa ni nada, ¿no? Bueno, ¿tenéis alguna noticia que dar? Si no, empezamos con el tema de la noche. No, simplemente que está ahí muy concurrida la mesa, ¿no? Sí, está llena aquí. La Biblia. Uh-huh. Ah, no. No, don Antonio me estaba enseñando una cosa. Vamos a empezar con el tema de hoy. Algo que yo tenía ganas de hacer de hace mucho tiempo, ¿eh? Pero por H o por B no se ha hecho. Y tiene mucho que ver con lo que va a sonar ahora. La vamos a escuchar una canción entera, que es la protagonista del tema del que vamos a hablar, ¿vale? Era rusa y se llamaba Laika. Ella era una perra muy normal. Pasó de ser un corriente animal a ser una estrella mundial. La metieron dentro de una nave. Thank you. es la historia de la perrita Laika. ¿La conocéis bien o no? Bien, bien. No tanto como tú, pero algo sabemos sobre ella. Hay una magnífica página en internet donde está todo lo que se puede saber sobre Laika. Bueno, exactamente. Pelotas. Por cierto, la página es... Me remito. www.pagina.de/laika. Bueno, pues yo bueno, lo si que... Si ponemos en el Google Laika, no sale la página esta, ¿verdad? ¿Cómo? Si ponemos en el Google Laika, no sale... Pues es muy difícil que salga. ¿Sí? ¿Por qué? Primero porque hay una... Una empresa que hace caravanas. ya lo tienes estudiado eso. Sí, sí, está estudiado. Que se llama Laika, ¿eh? Ya. Y luego hay un grupo de rock que creo que finlandés o noruego por ahí, que también se llama Laika. Vaya. Entonces, para encontrar con la Laika perra. No, con la perra no, con el resto. Digo eso. Cuesta. Bueno, pues yo lo que quería era hacer un homenaje de agradecimiento a todas las personas que han escrito aquí a la página web, que ya tiene un montón de visitas, ahora no recuerdo, pero mogollón, ¿no? Miles de visitas. Y, por ejemplo, la primer mensaje que recibí fue de una niña, una muchacha, se llama Raquel, y fue el 19 de abril de 2001. O sea que hay un tiempo ya. ¿La página desde cuándo está en el aire? La página desde el 2001. Sí. Y, por ejemplo, nos dice esta chica Raquel: también soy admiradora de la exploración espacial de los animales y me pareció hermosa tu página, ¿eh? Porque es una demostración de gran sensibilidad y respeto por aquellos seres que con su sacrificio benefician a la humanidad, aunque esta no les evidencie gratitud. ¿Es verdad eso? Uh-huh. ¿Pensáis que los animales no están lo suficientemente, digamos, agradecidos por el bien que nos hacen a los humanos? Las cartas se pueden comentar, ¿eh? Sí, sí, que Laika concretamente es una, porque fue un evento bastante sonado en su día, uh-huh. Pero todos sabemos que hay 40.000 animales, lo mismo de heroicos que Laika, que no nadie conoce ni su nombre. Otra chica, Aroa: hola, mi nombre es Aroa. Solo quería decirte que tu página me ha parecido realmente preciosa. Aún recuerdo la primera vez que escuché la historia de Laika. Yo era pequeña y, sin embargo, su historia me llegó al corazón de tal manera que estuve llorando todo el día. Desde entonces, siempre que escucho la canción de Laika, termino llorando. Sin duda es la historia que más me ha impactado. A los niños le impresiona mucho la historia de Laika, ¿no? Y luego fijaros lo que significa esta perra, la primera que viajó al espacio, en el Sputnik. Y nos escriben otra chica que nos dice que se alegra, nos felicita por la página. Y dice: nuestra perrita es una pequeña beagle, se llama, como podréis imaginar, Laika. O sea, ponen a... Igual que nosotros ponemos el nombre de santo a las personas, ellos le ponen a sus animales, a sus perros, le ponen el nombre de Laika, ¿no? Estamos seguros de que si ella hubiera podido elegir, estaría orgullosísima de llevar el nombre de su heroica predecesora soviética, el primer ser vivo en convertirse en cosmonauta. Lo bien con qué propiedad habla, ¿eh? Uh-huh. Sabe de qué está hablando. Aunque nuestro cachorro probablemente nunca llegue a realizar algo parecido a la hazaña de la Laika del espacio exterior, algo tiene en común con ella, la extraordinaria bondad que a nosotros los humanos nos transmiten estos animales y que nos hacen sentir tan dichosos al tenerlos a nuestro lado para hacernos un poco mejor, ofreciéndonos tanto por tan poco. No está nada mal que nuestra primera embajadora fuera de la Tierra sea uno de estos maravillosos seres. Realmente es la mejor elección que podíamos haber hecho. Gracias a todas las laicas por estar por aquí. ¿Eh? Creo que una carta bastante emotiva y bastante reflexionada. ¿Eh? Este fue el que más me sorprendió, uno de los más cortos. Y decía: estimado señor Alfonso Saborido Salado, los envía el 3 de octubre de 2001. Con agrado le enviamos para su página de Laika un programa de La Voz de Rusia dedicado a la perrita Laika. Atentamente, Gertrudis Fyodorova, La Voz de Rusia, de Radio Moscú. En perfecto ruso, me imagino. En perfecto castellano, porque si no yo... El programa, me refiero. Ah, bueno, pues no, en perfecto ruso. No. Pero es que La Voz de Rusia, al igual que, bueno, las grandes emisoras nacionales, o la BBC, o Radio Exterior de España, o Radio Francia, emiten muchos idiomas para el mundo, ¿no? Hola, soy Paco Daza. Este es un correo de nuestro amigo Paco que se conocemos nos coló, a Paco, sí. Y una de las maneras, como no le contestábamos, se metió por la página de Laika, ¿no? Así. Por cierto, estamos a la espera de que haya un Paquito Daza o una Paquita Daza. Efectivamente, bueno, sí, señor. Esperemos que vaya. Esperamos todo noticias. Luego me escribe Antonio Banderas. Sí, sí, sí. No sé quién es, mismo, se mismo. Llama Antonio Banderas y dice que tiene una perrita pastor alemán de 45 días y que le ha puesto de nombre Laika. Luego escribe otra chica, se llama Nerea, tiene 10 años. Dice, yo sabía ya algo sobre Laika, la famosa perrita que viajó al espacio, pero no sabía ni en qué nave viajó ni nada por el estilo. Yo me empecé a interesar sobre el tema de Laika cuando un día en el colegio nos pidieron información. Primero acudí a un libro y solo me ponía que la mandaron los rusos en el Sputnik 2, pero yo no sabía nada más. Luego mis hermanas me dijeron que Laika murió, y yo les pregunté por qué había muerto, y me dijeron que por falta de oxígeno. Pero al día siguiente yo se lo conté a mi señorita, y otro niño de mi clase dijo que había muerto gracias a una dosis de veneno. Y como yo no sé a quién hacer caso, me gustaría preguntaros, ¿de dónde saca la información? Entonces no nos escribió. Esto coincidió también con una noticia que salió en la que decía que Laika había muerto, la pobre chicharra. Eso de que el veneno no era tan, como lo dijeron, ¿no? El animal desde luego tuvo que sufrir. ¿Ustedes qué pensáis? ¿Sufrió? Yo creo que sí, vamos. No creo que tuviera una muerte. Si es que los animales sufren, no sé qué pensáis. Hombre, claro que sufren, no van a sufrir. Luego escribe... Incluso las plantas sufren, está científicamente demostrado. Desde la ciudad de Monterrey, en México... Escribe una chica, o un chico, no sé, R Torroja. Conocí a Laika por esa maravillosa canción de Mecano. Dice, y me da mucha tristeza pensar en la muerte tan fea que tuvo la perra. Siento muy raro, no podría describirlo, y ahora que conozco un poco más me fascina esta perrita genial. Mucha gente interesada por la perrita Laika, ¿eh? Club de fan, vamos a tener que hacer. Esta es de los correos que me impresiona más, porque se llama María Valesca Vivas. La chica que escribe, Valentina, firma, pero se dirige a la perra. Dice, querida Laika, yo cuando me enteré de tu historia me puse muy triste de lo que te haya pasado. A mí me gustaría verte viva, pero no puedo porque estás muerta. Pero yo, para no ponerme triste, me imagino que tú todavía estás viva. Llena de faltas de ortografía, por lo cual deduzco que la niña puede tener 6 o 7 años. ¿Eh? Es una magnífica carta. ¿Eh? Y encima, pues... describe a la perrita. Uh-huh. Ella cree que la perra es la que ha puesto la página. Pero mira, son cartas sinceras, ¿eh? Que creo, sí, que tienen mucho valor. Es un personaje que ha creado un imaginario importante, ¿no? Desde uh-huh. Además, es un personaje de uno de los personajes más importantes del siglo XX. Uh-huh. Está dentro de las biografías importantes, está Laika. Paco García, no sé de dónde. Checoslovaco, seguro. No creo. Felicita por la página y luego dice que tiene que hacer un trabajo para una asignatura de la carrera de biología que él está haciendo, en concreto manejo de animales de experimentación. Es de tema libre y desde el principio me encantó la idea de poder centrar mi trabajo en Laika. Sin embargo, la información que había encontrado era muy poca, es verdad. Entonces nos pedía más información sobre Laika o sobre cualquier otro animal astronauta, que ha habido más. Sí, que por luego supuesto. Hubo mucho más, porque Laika fue la primera. Ha habido y sigue habiendo, porque las moscas astronautas también son animales. Sí, pero ese tema está ya prácticamente, a excepción de experimentación, las tripulaciones tienen nombre y apellido, no hasta ahora. De nuevo escribe una chica, Merche, y se dirige directamente a la perra. Esto es en marzo de 2002. Laika, solo puedo implorar tu perdón ante la crueldad de la humanidad para contigo. Si nos puedes ver, notarás que empleamos más esfuerzos en descubrir otros astros que en proteger y ayudar al planeta y seres en el que vivimos y en el que tú también habrías querido vivir un poco más. Un beso donde estés. Luego, Loli y José, una pareja de Madrid, escribe, me ha sorprendido gratamente el haber encontrado una página dedicada a la persona de Laika, y persona lo marca. Ya encontré otros sitios mucho. Ya se encargó Walt Disney de hacer eso, ¿eh? Uh-huh. Lo digo por de personificar los animales. Vamos a quitar la copia. Ya encontré en otros sitios mucha información sobre ella, pero casi todas de carácter más técnico, carente de la ternura y el afecto que demuestras en tu web. Es que yo la abuela hice, si la habéis visto, de cara a los niños, con muchos dibujitos, es muy simple, pero muy entretenida, muchos colorines. Se no sabía que el primer ser vivo que fue puesto en órbita, el pionero de los pasados, presentes y futuros grandes viajes espaciales, se trataba de un simple perro callejero. Raza no, Laika sí, no era de pedigrí. No tiene pedigrí, ¿no? Como dicen ahora. Hombre, siendo la Unión Soviética, no iban a mandar una perra duquesa, una perra marquesa, eso no haría. Magnífico Colin o un dálmata, ¿no? Eso debería darnos que pensar, sobre todo respecto a que nadie es más que nadie por razones sociales, raciales, económicas o de otra índole. Muy buena carta también, todas son buenas. Escribe Cristina Zuaga también. Hola a todos, como ya sabéis, Laika fue una auténtica heroína. Y yo de pequeña, cuando tenía 3 años, escuché su canción. Ahora tengo 13 y soy una gran fan de esta bonita perra. Estoy de lo más orgullosa de esa perrita, pero lo que yo opino es que no sé por qué tuvieron que mandarla a ella y no a un mono, por ejemplo, que es más inteligente. Fijarse el razonamiento. Luego se mandó un mono. Sí, lo mandaron los americanos. Los norteamericanos enviaban monos. Que se llamaba Jam. Ham, sí, sí, sí. Jamón. Jam. Jam. Magnífico mono, también. El pobre mono, ya ves. Bueno, muchos besos a todos. Usted recordará una escena de la película famosísima de Elegidos para la Gloria, en la cual se crea la Agencia Espacial Norteamericana y todos aquellos pilotos de prueba del ejército quedan relegados. Y la directiva, los directores del proyecto anuncian y proclaman a un nuevo astronauta, ¿no? Y sacan a un mono. Entonces se compara al mono con a esos magníficos pilotos, ¿no? Sí. Es curioso esa escena, ¿no? Allí en el estrado y ante las cámaras y es un mono, un chimpancé. Luego, que va a ser el futuro piloto de prueba del ejército. Escribe Fernando Balza. Laika, allá donde estés, nunca dejes de brillar con fuerza. ¿Sé cómo está el cacahuete o no se lo come? Yo no como almendra, don Alfonso. Ah, almendra. He superado un puntito en la evolución. Es que si hablamos de mono y ahora se pone usted a comer cacahuete, poco... tentaciones. Bóveda Azul desde Bélgica nos escribe, gracias por tu... Desde Bélgica, para que veáis lo internacional que es esto. Gracias por tu página sobre Laika. Me ha conmovido tu relato. Imaginar ese pobre animal sacrificado por la ciencia. Afortunadamente, la sensibilidad respecto al sufrimiento animal está aumentando mucho y esperemos que eso ayude a evitar tanto sufrimiento inútil a muchos animales que durante demasiado tiempo han carecido de todo derecho. Tenemos obligaciones hacia ellos, precisamente por nuestra condición de humanos e inteligentes. Otro guiño importante a esta utilización es la película 12 monos. Uh-huh. También. De Bruce Willis. Exactamente. Uh-huh. Estos saltos al espacio, en el tiempo, en la cual liberan a unos animales que son utilizados para experimentos. Uh-huh. José Ignacio del Campo manda primero un saludo y luego desea participar desde su humilde condición de humano normal y corriente en el permanente recuerdo de que todos deberíamos tener de aquella perrita a la que le pusieron por nombre Laika, que un día, sin saber ella por qué, la metieron en un artilugio creado por los humanoides, con el objeto de experimentar no sé qué reacciones de su cuerpecito al viajar fuera por el espacio. Desde luego, ella fue la gran heroína de la historia del hombre. El homenaje que se merece es tan grande que nadie, y menos esta sociedad actual, está capacitado para llevarlo a cabo. Poco o nada se ha avanzado en el trato, respeto y máxima consideración a nuestros compañeros de viaje, a los que ni entendemos, ni conocemos, ni por supuesto comprendemos. A muchos de ellos se les sigue matando a diario, bien para comerlos, bien para divertirse. Si es que todavía aún hoy nada se le enseña a los niños sobre este asunto tan primordial, bien en la casa o el colegio, de que nos ha servido aquel sacrificio atroz de Laika si estamos en la edad de piedra en cuanto al conocimiento real de todo lo que nos rodea y viaja con nosotros? Claro está que prestando atención a los acontecimientos diarios a nivel mundial, las respuestas surgen por sí solas. Es una carta bastante larga. ¿Qué edad tiene? No lo sé, pero es creo que una persona mayor, creo, ¿eh? Y al final pues hace un recuerdo a Laika, ¿no? Luego escribe José Clemente, creo que es joven, unos 17 años, que le ha emocionado la historia. No tiene 17 años, un 17 que ha puesto ahí en el correo. En honor a ella le puso Laika a su primera perra y ahí manda una foto con su hija Lota. O sea, con 17 años no creo que tenga una hija. Cosas peores han visto. ¿Qué foto? ¿Qué? ¿Foto has dicho? Él con su cría, ¿no? De él con su hija y la perrita Laika. Luego, desde muy cerca de aquí, desde Algodonales, de Bélgica, volvemos a Algodonales. A mitad de camino, más o menos. Nos escribe Alejo Pérez Pérez. Dice, hola Laika, aquí te mando la foto de mi gato para que te acompañe e intentaré poner los medios para que ni él ni otros seres sufran la absurda muerte en nombre de la ciencia. Y luego escribe, para matar el aburrimiento. Escribe... Yo creo que a un gato hubiese sido imposible mandarlo al espacio, don Alfonso. Sí, hubiera sido complicado. Dice, en la pura creación la belleza floreció, las estrellas y la luna, las casitas y las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Hace aquí una mezcla con el credo de la Palacagüina, me parece que era, la ¿no? misa aquella, nicaragüense, ¿no? De Carlos Mejía Godoy, los de Palacagüina. Sí. Dice que es una creación hermosa, llena de contradicciones, y esperemos que llegue el día en que nos podamos reconciliar con ella. Una frase... A veces lo contradictorio es hermoso, sí. Totalmente, totalmente... Está muy bien. Que a mí me llega, ¿no? Que nos reconciliemos con la creación. Mm. Esto es para hablar largo y tendido. A veces tocan fibras sensibles que... Aquí hay uno que hay un problema. Nos escriben desde Canadá. My name is Dale Luba. I am animation director based in Montreal, Canadá. Etcétera, I have been working on animation... ¿Te podía haber escrito en francés? No, o en inglés. No creen... Pues, allí hay problemas, ¿eh? Entre la parte francófona y la anglófona. Por eso, allí las dos son lenguas oficiales, creo, el francés y el inglés. Sí, sí. Pero... Pues te podría haber escrito en francés, al menos tú te habrías enterado. No, pero bueno, también pues, se lo puedes pasar a nuestro amigo Marco, que ya está aquí, el traductor oficial. Pero está usted confundido. Políglota, entre otras cosas. Está usted confundido. Yo lo mismo entiendo el francés que el inglés. No hay ningún problema. Que como usted no lo ha traducido, pues la verdad, no... Ha dicho, aquí hay un problema, pues digo, pues Houston, no sé. Houston, pues. Bueno, este hombre es un realizador de televisión, estaba haciendo un documental sobre la perra Laika y nada, pues pedía información que dónde había encontrado fotos y cosas de estas, ¿no? Porque la verdad que es bastante complicado. ¿Canadá de dónde en concreto dijiste? Pues claro. No lo sé, pero si escribe en inglés, pues tendrá que ser de Quebec, ¿no? O bueno, o no, porque el inglés también se utiliza como idioma internacional, ¿no? Hay zonas en que el bilingüismo allí es perfecto, ¿eh? Uh-huh. Es de una consistencia que asusta para los neófitos que tan solo dominamos un idioma medio decentemente. Es perfecto, ¿eh? El correo es gracioso porque me hace gracia, ¿no? Lo escriben desde Chile, la familia Retamal Conejeros. O sea, me escribe la familia. Y además el nombre y apellido gracioso aquí, ¿no? Dice, yo pienso que Laika es la mejor perra y si hacemos caso a la leyenda, nosotros tendremos que pensar que en la Tierra hay una perra menos y en el cielo una estrella más. ¿Eh? Y nos mandan una foto de su perra. Luego María Elena, desde Cuba, nos escribe y me encantó tu página de la perrita Laika, me dio enorme tristeza. Y soy amante fiel de todos los animalitos de la naturaleza. Muchas gracias. Eso desde Cuba. Luego, desde Colombia, pues también una niña que está muy conmovida con la historia de Laika, pues sus padres se la contaban desde chica y que tiene una perrita y que le puso de nombre Laika. Y sigo yo aquí mirando mis correos. Firmado Juana Valdez. No. Vamos a ver. Mauricio López dice: no sabes cómo amo el espacio y le dedico todos los días unas miradas. No sabes qué sentimientos encontrados tengo contigo y con los humanos. No sé qué es peor, perderte a ti, le está hablando la perra, ¿eh?, a los astronautas rusos o americanos. ¿Fuiste realmente una ayuda para él, un grupo de personas? Porque pensándolo bien, para mí tu sacrificio no fue nada útil. Creo que para mi padre tampoco y para mi abuelo tampoco. Tengo 36 años, meditándolo muy bien y reencontrándome con mis sentimientos, creo que lo único que queda por decirte es: Laika, perdona a los humanos porque solo somos eso, humanos. Es persona que se lo toman bastante hondo, ¿eh? Es que yo pienso que en el tema de la investigación espacial, caer en la demagogia es demasiado fácil. ¿Me explico? O sea, se gasta demasiado mi dinero y yo no veo resultados, cuando realmente sí lo hay. Porque gracias a la investigación espacial, pues, la humanidad avanza también, ¿no? Hombre, si Laika no hubiera subido, Pedro Duque no estaría ahora ahí. Por cierto, viene el lunes y estamos todavía a la espera de las horas y de otras cosas. El sábado ya concretaremos, ¿eh? Jesús, es que sabes, estoy. Tú podrías explicarlo mejor. Me puse la vacuna de la gripe a la 1:00 p.m. y estoy como resfriado ahora. Sí, claro, le ha hecho un poco de reacción. Hay gente que le pasa. Sí, pero vamos, fiebre no me está dando todavía. Pero mi padre le dio incluso. Sí, será como que la vacuna de la gripe es un virus atenuado. Uh-huh. Es como el virus de la gripe, pero con menos mala leche. Uh-huh. Y ahí anda. Uh-huh. Hay gente que coge la gripe con la vacuna. Sí. Es curioso, es así. Alfredo Sosa, no sabemos desde dónde, nos escribe: quería felicitarnos por la página y no tiene perros, pero le gustan mucho. Su mascota es un conejillo de Indias, ¿eh?, y que siempre será para él una estrella en el espacio, y termina con un viva Laika. Seguimos. Feliz tarde. Desagradable, señor ese de... Viva Laika, hombre, una manera... Esto es patético, don Alfonso. Que tenemos Laika vive. Luego nos escribe Adriana Chagoya, no sé de dónde es, no lo pone, nos da las gracias por la página. También le puso ese nombre a la primera mascota que tuvieron sus hijos, ¿eh? Y que también lloró, dice, que le da coraje pensar, ¿no?, por las cosas que se hacen. Y que, bueno, que ama bastante a los perros y nos manda una foto de su perrito, ¿eh?, para que lo veamos. Todo esto se actualizará, se pondrá, y este programa lo podrán escuchar todas estas personas. Luego llama a una niña, escribe, se llama Ornella, tiene 7 años. Y a ver si adivinos de qué sitio. De Argentina, y en la escuela aprendió hace poco la historia de Laika y buscando información pues la había encontrado, y que espera que esos hechos no se vuelvan a repetir. Esta niña Ornella es de Argentina, concretamente en la Tierra de Fuego. Pues me puse muy contento porque allí es donde vive el pingüino con el que yo hago el programa. Hermosa tierra. Luego, desde la extensión SG, creo que es Singapur, ¿no? El punto SG, el correo. Segovia no, Singapur. Laika, we will always remember you. We know you are crying. Nosotros estamos llorando porque tú te fuiste y siempre te estaremos esperándote. ¿Eh? Esperando por ti. Y ahora me dice, postdata, estoy buscando camisetas de Laika, ¿tienes? Sería cuestión de ir haciendo, vamos, porque en vista del éxito de Singapur, es curioso, me pide una camiseta, ¿no? Correos que son buenos, ¿no? Desde México, Sofía Ríos, pues también conmovida por la historia de Laika, y de le gusta mucho la canción de Mecano y nos da las gracias, ¿no? Vamos a ver, Guadalupe Gutiérrez, desde México también, nombre más mexicano puede ser. Por la madrugada tuvo la ocasión de visitar la página, ¿eh? Y luego pues le emocionó la historia y nos manda la foto de su niña, una niña que se llama Donatella, ¿eh? Y nada, no me hagáis ruidos que os estáis comiendo los chocolates de las mujeres de por la tarde. Oye, ¿Singapur no es China? No. ¿O estoy yo cero no, geografía? No. Singapur es Singapur. Era el antiguo Siam, ¿no? Siam, Reino de Siam. Desde Bélgica también nos vuelven a escribir. Y Mike, y nada, nos da las gracias por la página y dice que Laika es una estrella inocente. ¿Qué más? Me quedan algunos más todavía. Yo pienso que mandar tantos animales al espacio sabiendo que tienen riesgo de morir es una burrada. Nos lo dice Diana Díez Gallego. Igual pasa ahora con los astronautas, don Alfonso. Ajá. Y bueno, me quedan poquitas ya, ¿no? Yo me a... Mandar astronautas sabiendo que tienen riesgo de morir. Efectivamente. Sí. Y más cuando estaban al inicio de la carrera espacial, que era totalmente desconocido. ¿Qué ibas a hacer? Hombre, yo creo que la página de don Alfonso ha provocado un efecto... ¿Y la última? No colateral, sino un efecto... La última, nos la manda una chica que tiene una perrita. Esta perrita está enferma, pues está muy gorda. Y bueno, que le ha puesto Laika de nombre, sí, sí, sí. Y que dice una cosa muy bonita, que a ella no le importa que esté enferma, que la va a cuidar hasta que se muera. O sea, que hay gente que no quiere animales enfermos. Bueno, pues esto es el resumen de correos que... Es interesante, don Alfonso. Que, bueno, no son científicos. Pues algunos sí lo son. Pero yo creo que merece la pena, ¿no? Primero de que la gente se preocupe por los animales, se preocupa por la investigación espacial y se preocupan por buscar la página de Laika. Sí, evidentemente, me hace el resumen que podíamos hacer es, bueno, que las personas que son amantes de los animales, cuando se encuentran con historias de este tipo, que se han reales, ido, totalmente, se han ido aderezando durante el tiempo, desde los tiempos en que fue enviada Laika hasta hoy, ¿no? Prácticamente, evidentemente, pues sienten una de las fibras sensibles que tienen es esa, ¿no? De que como un animal, se puede mandar un animal, si os fijáis en aquellas imágenes famosas, si nos fijamos cómo va un astronauta hoy al espacio y cómo iba Laika, pues Laika iba absolutamente sin ningún tipo de protección, una cabina semipresurizada prácticamente, y evidentemente pues con ningún sistema de seguridad, ¿no? El hecho de cómo muriera, pues bueno, pues también fomenta esa vía sentimental, ¿no? De las personas que les gustan mucho los animales y tal, ¿no? ¿Para qué sirvió, no? Bueno, pues sirvió para lo que todos sabemos, ¿no? Hacía falta saber cómo reacciona un cuerpo vivo, ¿no? A ciertas alturas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, los resultados fueron tan buenos y tuvieron que hacerlo porque los rusos estaban adelantados, bastante adelantados, y posteriormente a Laika, más todavía, en aquella famosa carrera espacial, ¿no? Hablamos de los años 50, todavía, ¿no? Por lo tanto, tuvo que ser bastante efectiva desde el punto de vista técnico y científico. Desde el punto de vista sentimental y de la protección de los animales, porque evidentemente el animal sufrió, evidentemente, tanto en el despegue como en su caída a la Tierra. No sabemos cuándo oficialmente, sé que las autoridades dijeron que se le inyectó una dosis letal de veneno para que muriera instantáneamente. Posteriormente ha habido noticias en la cual el animal sobrevivió y se achicharró junto con la nave, evidentemente. No toda la nave se achicharró, pero sí parte de ella, evidentemente. Se rescataron restos de la misma, de la que no quedó absolutamente nada, evidentemente. Y eso pues fomenta esa iconografía de ese animal, ¿no? Porque es que lo digo y lo repito, ¿no? Es de esos pocos nombres propios, ¿no? Que le suenan a todo el mundo, ¿no? Y es un nombre propio de un animal, de una perra callejera, prácticamente. Una página que tiene una media de 5, 8, 10 visitas. Una perra que tan solo se le entrenó, digamos, para la docilidad a la hora de relajarla y tal, ¿no? Para la misión. No hubo tampoco ningún tipo de... No recuerdo yo ningún tipo de adiestramiento en especial con ella, porque no tenía que manipular ninguna instrumentación, como si fuera el caso, por ejemplo, de los primates que mandaron los norteamericanos. Y no los primeros, pero sí algunos después. Por motivos técnicos no puedo ponerlo, pero en la página web se pueden escuchar los ladridos. Ladrillo, de la perra y el latido del corazón. Sí, hombre, hay una telemetría que... una recepción en la Tierra de ese tipo, vamos, y hay imágenes inclusive, o sea, hay imágenes, ¿no? No solamente, digamos, hay películas en este caso, sí, ¿no? Ella, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausita, y dejamos el tema de Laika, damos las gracias. Muchas gracias por esta Más de media hora, don Alfonso, bueno, de Laika. Gracias a, ha sido también, muy interesante. A toda la gente que nos ha escrito. Sin ello. Yo quiero mandar antes. Se le debía a Laika un, sí, sí, un trozo bueno. Lo merecía bien. Yo quería dar un saludo a Emilia de La Milagrosa, que yo sé que nos escucha, ¿eh? Y que hoy me he enterado por la radio de que su hijo, que tuvo un accidente de tráfico, ha dejado ya las muletas. Ah, estupendo. Con lo cual nosotros nos alegramos un montón de verdad, ¿eh? Porque bastante lleva el chaval pasado. Y bueno, vamos a hacer una pausita musical que nos obligan, por ahora, ahora nos obligan. Antes la música era discreción, ya se ha acabado eso. Bonita definición, a discreción. Sí, no, pues ya no es discreción. Porque la, ¿cómo se llama? La Sociedad General de Autores tienen, nos manda, nosotros pagamos un impuesto, como sabéis, que son un canon. Unas 15.000 pesetas. Pero las casas de discos nos mandan también sus discos. Entonces estamos obligados a poner los éxitos de las casas de discos. Entonces en cada programa por lo menos hay que poner a discreción. ¿Y qué nos brinda con este éxito, don Alfonso? Pues está en ahora mismo en los primeros éxitos, en los primeros puestos. Se llama, que no veo, Will Me Up Buttercup. Un gran éxito. ¿Eh? ¿Puede usted repetir, por favor, el nombre? Will Me Up Buttercup. No sé qué significa. Constrúyeme una mariposa en una taza. No sé. Vale, vale. Ya, ahora comprendo, ahora comprendo. Ahora comprendo. Está en los puestos número uno de 40 de Máxima FM. Ah. Todo suena por todo. ¿Es bailable? No creo, don Alfonso. Me encuentro que es malísimo y el cantante desafina. Y aparte desafina. El cantante no diría yo tanto. Se llama Marcos el Novio. Marcos. Es el nombre artístico. Cualquier desgracia, yo partido en triunfo. Nombre artístico. Pues ahí queda, ahí va. Why do you build me up, buttercup baby, just to let me down, and mess me around? I'm the worst of all, you never call baby when you say you will, but I love you still, I need you, more than anyone darling, you know that I have from the start, so build me up, buttercup, don't break my heart. I'll be over at 10, you told me time and again, but you're late. I wait around and then I ran to the door, I can't take anymore, it's not you. You let me down again. Hey, hey, hey. Baby, try to find a little time and I'll make you happy. Hey, hey, hey. I'll be home, I'll be beside the phone waiting for you. Ooh. Ooh, ooh. Why do you build me up, buttercup baby, just to let me down, and mess me around? I'm the worst of all, you never call baby when you say you will, but I love you still, I need you, more than anyone darling, you know that I have from the start, so build me up, buttercup, don't break my heart. You are my toy, but I could be the boy you adore if you'd just let me know. Although you're untrue, I'm attracted to you all the more. Why do I need you so? Hey, hey, hey. Baby, try to find hey, hey, hey. A little time and I'll make you happy. Hey, hey, hey. I'll be home, I'll be beside the phone waiting for you. Ooh. Ooh, ooh. Why do you build me up, buttercup baby, just to let me down, and mess me around? I'm the worst of all, you never call baby when you say you will, but I love you still, I need you, more than anyone darling, you know that I have from the start, so build me up, buttercup, don't break my heart. I need you more than anyone, darling. You know that I have from the start. So build me up, buttercup, don't break my heart. Build me up, buttercup. So build me up, buttercup, don't break my heart. Bravo. Bueno, qué emoción. Te embarga la emoción. Bueno, ya lo saben las palabras, realmente. ¿Y de este cantante hay camiseta? ¿Como de Laika? Sí, sí, pero bueno, va a ver. Recuerdo, pusieron el exorcista el sábado pasado. Y recuerdo que uno de los sacerdotes decía que Mía del Paraíso es un toda la eternidad con un gran cartel de neón anunciando mi nombre y yo tocando el piano. Bueno, recuerdo, claro. Me dice Álvaro que recuerde el número de teléfono, que es el 956-337-657, por si alguien quiere comprar este nuevo disco. Eso es. Hay que decir que único que punto de venta, ¿eh? Sí, único. Que Marcos dijo aquel día que no estaba correctamente vestido para el rock and roll. Yo creo que perfectamente, vamos. Quedó estupendo. Bueno, Marcos, cuéntenos su luna de miel científica. Científica, por supuesto. Bueno, a esta altura creo que todos los oyentes entenderán que he cambiado mi estilo de vida recientemente. La canción que ha sonado fue, bueno, una de las muchas canciones que sonaron en la boda. Y bueno, pues mi luna de miel ha sido en Italia. Y aparte de ser una tierra pues muy bonita, muy romántica y muy apta para una luna de miel, pues también tiene sus connotaciones científicas. Bien, pues en el Renacimiento, pues esto, la ciencia en Italia era el punto de referencia. Y bueno, hice varias visitas y las dos más interesantes fueron una, la Specola Vaticana, que es el observatorio del Vaticano, y otra al Museo de Historia de la Ciencia de Florencia. Mm-hmm. En el Vaticano, no exactamente en el Vaticano, el observatorio está en Castel Gandolfo, que como sabéis es el lugar de veraneo de su santidad, un lugar realmente bonito, es un lago que está en el cráter de un volcán ya extinguido. Ahí es curioso porque en esa zona hay varios lagos, son volcánicos. Y el lago se llama el lago de Albano, no tiene nada que ver con el famoso cantante marido de Romina. Ex marido. Ah, ex marido, no estaba yo al tanto de... vaya. Los fans de Eurovisión tenemos una crisis encima, que vaya, ¿eh? Vaya. Porque han ido varias veces a Eurovisión y ese matrimonio nunca se tenía que haber roto. Uh-huh. Bueno, el caso es que ahí está el lago de Albano, no separado sino junto. Y sobre el lago pues tenemos la villa de Castel Gandolfo. Es una ciudad muy pequeñita, puede ser como Grazalema o aproximadamente, típicamente pues turística, pero que conserva su sabor de pueblo antiguo, vaya. Y allí pues está la residencia, el palacio de verano del Papa, que es un palacio muy austero, por cierto. Y en la parte superior pues tiene los jesuitas, el observatorio del Vaticano, pero está gestionado por la Sociedad de Jesús. No podía ser menos, don Alfonso. No, como mal, corresponde. Los jesuitas siempre se han distinguido por su estar en la vanguardia científica. Y bueno, pues allí el director del observatorio, el padre Sabino Maffeo, nos estuvo enseñando a mí y a mi esposa todas las cúpulas, el museo que hay ahí también. Hay una colección de meteoritos francamente interesante. Y tenemos allí pues varios telescopios, de los cuales lamentablemente no está ninguno en uso científico. La razón es clara, la polución lumínica. Roma está a unos 30 kilómetros y eso impide cualquier observación seria. Inicialmente el observatorio estuvo en la propia ciudad del Vaticano. En los años 30 ya era imposible observar nada del Vaticano y se trasladó a Castel Gandolfo. Y en los 80, pues visto que tampoco se puede hacer nada de Castel Gandolfo, actualmente la sede científica del observatorio está en Arizona. Sí. Muy cerca del KIT. Sí, sí. Muy cerquita de los observatorios. El observatorio KIT, ¿no? Efectivamente. Hay un mapa que usted ha traído en uno de sus libros y localiza perfectamente. Localiza cerca de Tucson. Bien. Y allí es donde realmente se realiza la labor científica. Bien. No sé actualmente a qué nivel estarán, Pero sí es cierto que durante el siglo pasado el Observatorio Vaticano fue un punto de referencia importante, especialmente, curiosamente, en espectroscopia. ¿Están teniendo problemas con el Observatorio de Tucson porque hay una, no sé qué, tribu india que dice que han descubierto que el observatorio está situado encima de una tierra sagrada de los pies negros, pies verdes o pies algo, y que como el Vaticano puede asentar una estructura científica encima de una tierra sagrada? Y el Vaticano, bueno, ha dicho, sé, que eso, ¿no?, preguntó millones de veces si aquello era tierra sagrada, le dijeron que no, y que piensan que es una maniobra un poco política, pero vamos, sí, pero que vamos, yo no es problema, eso se lo bautiza y listo, ¿no? Sí, sí, o sea, India, era... ¿no? ¿Cuántos millones de indios hemos bautizado? Por favor. continúe. En fin, bueno, comentaba lo que hay actualmente en el observatorio, que más bien casi una pieza de museo. De museo. Existe un telescopio refractor de unos 4 metros aproximadamente de focal, que está muy bien. La cúpula, curiosamente, es de madera y el mecanismo de apertura consiste en tirar de una guita. hay bastantes aparatos, pero todos tienen ese sabor del siglo pasado característico. Ahí, por ejemplo, el mecanismo de sincronización horaria, pues es un péndulo, un reloj de péndulo de toda la vida. O sea, se ve que en los años 30 era de altísima tecnología, pero que hoy, bueno, tiene ese, una pieza más de curiosidad que otra cosa. Existe, lo que sí es interesante, que es que junto a ese telescopio, sincronizado con él, puesto en estación con él, hay un telescopio solar coronado, una reciente donación, que fue el que se utilizó para ver el tránsito de Venus, un coronado de 90 milímetros, que es una vista absolutamente impresionante del Sol en hidrógeno alfa. Magnífico, se veía perfectamente protuberancia, la fácula, una absoluta nitidez. Creo que soy el primero de la agrupación que ha mirado por hidrógeno alfa. Pues sí, yo creo que sí. Sí. Te estaba deseando contarlo. Mira, la verdad es que merece la pena la inversión, ¿eh? Son solo $13,000. Y bueno, y actualmente es curioso porque ahí el observatorio se mantiene exclusivamente de donaciones. Que todas las gestiones los jesuitas, por supuesto. La última vez que pidieron dinero al Papa, el Papa dijo, estupendo, busquen el dinero. Y lo encontraron. No, y para, hay una placa con la última renovación del observatorio, pues cuáles han sido las instituciones que han participado. Bancos, sobre todo, bancos italianos, en su mayoría. El Ambrosiano no, ¿no? Pues no recuerdo, don Antonio, vaya. Que me ha venido a la memoria, sí, ese aspecto. Estaba en Cambrosiana, en fin, corremos un tupido velo. Y luego también existen, aparte de ese telescopio, que es sobre todo visual, hay dos telescopios fotográficos de placa, por supuesto. Allí no hay CCD, sí, mucho, sí, menos, sí, sí. ¿De cuánto son las placas? ¿De qué dimensiones tenían las placas? Pues las placas estuve viéndolas y podían tener unos 30 centímetros aproximadamente. Que no me recuerda que me he comentado antes que en cierto aspecto se parece al ROA de al observatorio de Fernando. Tuvo su época dorada, efectivamente. Esas placas tremendas y magníficas. Había una colección de placas, hay toda una biblioteca de placas fotográficas y de espectros. Un dineral una placa de esas, un dineral tremendo. O sea, hubo un proyecto que yo no conocía, que es el de Cartes y Ciel. Sabes cómo hay un programa que hace unos años era la referencia de entre todos los aficionados de astronomía, que era, que se llama así, Cartes du Ciel en francés, las cartas del cielo. Y es un proyecto que tuvo lugar a la primera mitad del siglo, que se trataba de fotografiar todo el cielo, ¿no? Lo que hoy es el Digital Sky Survey, que está digitalizado, pero en aquel momento era puramente fotográfico. Está distribuida las tareas entre varios observatorios y uno de ellos era el Vaticano. Y se necesitan ahí las placas perfectamente. Placa puramente conservada. Química, vamos, estamos hablando. Absolutamente química. Puramente química. Vi un trozo de roca lunar. Parece ser que cuando finalizó el proyecto Apolo, el gobierno estadounidense, para establecer relaciones de buena vecindad con todos los estados, pues relegó a todos los estados un trocito, sí, de roca. Es cierto que eso. Y el que la regaló al Vaticano está allí. Efectivamente. Junto con una colección de meteoritos muy interesante. Y la biblioteca, por supuesto, merece comentario. ¿Y dónde está en España? ¿A España no la regaló? Sí, también, seguro. Lo que no sé es dónde se encuentra. Pues ya tenéis tarea. El jueves... Creo que ahora se la han quitado buscarlo, los americanos. El jueves quiero... el jueves quiero que me digáis dónde está la piedra. Bien, habrá que investigar. Bueno, comenzaba... ¿Y ese fondo bibliográfico, don Marco? Bueno, originales, primeras ediciones de libros de Copérnico, libros de Kepler. Absolutamente para desmayarse, ¿eh? Y es curioso porque se conservan en unos compartimentos especiales para cada libro que están donados por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Es lo que utiliza la Biblioteca del Congreso para conservar los libros de especial valía. Son los mismos que utilizan ellos. Por lo demás, el padre Sabino Maffeo, absolutamente encantador, puede tener unos 70 años, ¿eh? Los astrónomos, había otro astrónomo jesuita catalán, también de aproximadamente la misma edad, astrónomo en activo, todo lo en activo que se puede estar para esa edad, ¿no? Y bueno, incluso nos regaló un libro, que es el que tengo aquí, se llama Al servicio de nueve papas, que es la historia del observatorio, desde los primeros intentos que hubo ya en el siglo XVII hasta el reciente traslado a Arizona. Bien. Está dedicado, pone a Mercedes E. Marcos con Amichitia. Muy bien, muy bien. ¿Y esos originales cómo son, don Marco? ¿Esas primeras ediciones? No tuve ocasión de tocarlo, casi no de olerlo, casi. Pero verdaderamente emociona. Escrito en perfecto latín, por supuesto. Información meramente turística, ¿cómo se entra en la especula vaticana? No, hay que tener ciertos contactos en el Vaticano. Querido Álvaro. Es usted ideal para escribir una guía turística, ¿eh? Acceso a la especula vaticana. Pues, bueno, fue un sacerdote amigo que se ocupó de gestionarlo, vaya. Uh-huh. Es decir, fácil para cualquier mortal. Para cualquier creyente comprometido. Yo quiero decir que ese amigo que le proporcionó hizo todo lo posible y lo imposible para concederle entradas para... Pero ese amigo no será Juan Pablo II, ni mucho más cercano, por favor. Mucho más cercano, sacerdote de pie. Por cierto, hoy es el día de Juan Pablo II. Vaya. El día de San Carlos. Potico. Felicidades a los Carlos y Carlas. El papá se llama Carlos, ¿eh? Sí, me cae el micro. Entonces, ¿que se casaría usted otra vez para ir allí a...? Hombre, no solo, yo me casaría varias veces más, vamos, no solo por ir... Y nosotros también, vamos, aceptaríamos... aceptaríamos ir a la boda, por supuesto. Ir a la boda, don Marco, vamos. Y luego, bueno, si puedo comentar un poquito también del Museo de Historia de la Ciencia de Florencia. Sí, sí. Bien, como podéis comprobar, ha habido bastante visita científica gracias a la paciencia y a la generosidad de mi santa esposa. En fin, está en el suelo de esposa de astrónomo, estas cosas. Y este, bueno, es un museo muy muy interesante, el de historia de la ciencia. Ahí lo que más llama la atención a un astrónomo, evidentemente, son los ejemplares de telescopio de Galileo. Están allí. Un telescopio utilizado por Galileo, que tienen todo el aspecto de una caña de rociera. Puramente. Por allí se veía, ¿eh? Sí, sí. Increíble, pero se veía. Lo construyó y lo tocó. Efectivamente, salían del taller de Galileo. Había una reproducción a través de la cual se podía mirar. Era muy curioso porque había una imagen de Júpiter en la pared, de forma que el tamaño angular real era el mismo. Que él veía a través del telescopio. Efectivamente. Sí, sí, sí. Y vaya, se veían perfectamente los satélites de Júpiter, se veía un tamaño apreciable de Júpiter, sin detalle, evidentemente. Y es curioso también cómo Galileo, cuando vio Saturno, pensó que era una especie de oreja lo que tenía, porque la capacidad resolutiva del instrumento no daba para ver los anillos como tales. Algo vio. Y había una exposición temporal que se llamaba Machina Mundi, un precioso nombre, sobre los modelos cosmológicos desde Copérnico hasta Newton. Antes de Copérnico incluso, ahora también de los modelos de Ptolomeo. Había modelos interactivos, lo cual se podía ver perfectamente cómo giraban esos discos de Ptolomeo, esos epiciclos, esos de Cuante, esos modelos mecánicos. Luego hay otro modelo sobre el modelo de Tycho, heliogeocéntrico, y finalmente pues el modelo geocéntrico de está muy de Copérnico. Ilustrado el libro además, ¿eh? La posición estaba muy cuidada. Había instrumentos que de verdad abruman por la complejidad que tenía, instrumentos puramente mecánicos del siglo XVII, y bueno, una cantidad de cálculos, de tablas, impresionante, francamente impresionante, ¿eh? Quizá lo más impresionante de todo el museo es una esfera armilar que podía tener de diámetro unos 4 metros fácilmente. Además, no solo por el carácter científico, sino como pieza artística de orfebrería, era una absoluta maravilla. Sí. Magnífico. Todas las esferas, de una representación de cada una de las 7 esferas. ¿Eran fondos del museo en concreto, Marco? Esos son fondos del museo. Magnífico museo, macho. Magnífico, sin duda. Cuando consigamos un mecenas, igual que lo tuvieron Kepler y Copérnico, por supuesto, pues a ver si nos fleta una excursión de toda la agrupación al Museo de la Historia de la Ciencia de Florencia. ¿Se presentó usted en el monumento de Bruno? Pues no. No. Yo es que Bruno como me vuelve a chamusquina, ¿eh? Nunca mejor dicho. No sabía que estaba en Florencia, de hecho. El plaza de Bruno. La plaza de Fiori. Vaya. La plaza de las flores. Vaya, pues eso no venía en mi guía. Lamentable. Santa María y Fiori. ¿Muy cara Italia o barata? ¿Cómo estaba, Marco? Es más que cara, yo diría que es delictiva. Carísima. Delictiva. ¿Cuánto vale una cerveza? Perfectamente. ¿Cuánto vale una cerveza allí en Italia? Bueno, depende de dónde te sientes, puedes salir una cerveza por 20 euros perfectamente. ¿Perdón? Sí, 20 euros una cerveza. Te sientas en la plaza de San Marcos en Venecia, sí, y una cerveza, un café, pues 20 euros. Pero eso es un sitio de referencia, don Marcos. Pero bueno, para aquí en España tampoco hay un sitio que te cobren 20 euros por una cerveza. No, en... ¿Cómo? Hombre, si usted va a la Rambla, Barcelona, 20 euros no, pero bastante cerca, sí. Te lo aseguro, ¿eh? Bueno, a mí me cobraron 1000 pesetas por una horchata en el puerto de Alicante. Bueno, yo voy a decir, es que estamos hablando de Plaza de San Marcos, ¿eh? En Venecia, ¿eh? Uy, por cierto. Ahí no pasan los autobuses que te contaminan. Están inundados. El otro día salieron la gente. Sí. Un poco después de que nos fuéramos nosotros. Pero le puedo asegurar que en España hay sitios que sí. Que una cerveza, por ejemplo, puede costar perfectamente 12, 13, 14 euros. Perfectamente, además. Además, se estila mucho la costumbre de nada más sentarte en un restaurante, te cobran de momento el cubierto. Sí. Luego te cobran pues lo que vayas a tomar y luego una propina obligatoria del 12%. Sí, sí. Pero obligatoria que aparece perfectamente en la factura, ¿eh? O sea, que no decir, no, yo no quiero la factura, no. Pero es una propina, don Marcos, ¿no? Es propina, es el servicio. Bueno, pues... Totalmente delictivo, tú lo has dicho. Completamente. Si queréis hacemos una pausita, ¿eh? Nos vamos a tomar rocío. Con otra de las canciones más bailadas. En la boda. ¿Qué me está diciendo el presidente? No, voy a ponerla que está puesta ya. Y además que a ti te gusta, que la que más te gusta a ti. ¿Sí? Ya sé cuál es. Que es la que le gusta más al presidente. La que quería que pusiera, bueno, es igual. La que le gusta a él. Me refiero. Que te gusta a ti. Venga, la que todo el mundo bailó. Marica, ¿quién? Marica, tú. Marica, yo. Marica, jaja. Marica, ¿quién? Marica tú, marica yo, marica jaja, marica quién, marica tú, marica yo, marica jaja, marica quién, marica tú, marica yo, marica jaja. Valor a la luz, si eres un gaitú. Piénsalo, piénsalo, estúpida. Y si dicen, porque digan, que digan lo que quieran. Valor, valor, mucho valor. Qué oscuro es un armario. Sal de ahí, sal de ahí y vente aquí. Tu destino es ser feliz. Fiesta, fiesta, ay, pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, pluma, gay. Fiesta. Fiesta y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, pluma, gay. Fiesta, fiesta y pluma, pluma. pluma, pluma, pluma gay. ¿Qué importa si al niño sale gay? Tú has nacido gay. Aunque cueste, hay que gritarlo. ¡Soy gay! Fiesta, fiesta, y pluma, pluma gay. Pluma, pluma gay. Pluma, pluma, pluma gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma gay. Pluma, pluma gay. Pluma, pluma, pluma gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma gay. Pluma, pluma gay. Pluma, pluma, pluma gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma gay. Pluma, pluma gay. Pluma, pluma, pluma gay. José Luis, bájate de la mesa, hombre, que te pones. No, lo estamos haciendo a coro, Joaquín y yo. Bueno, el próximo día la cantamos en canon. Y Don Miguel Soto también se ha arrancado, ¿eh? Que son los tres que están montados en el avión, ¿eh? Los callados son los peores, ¿eh? Bueno, que seguimos, que estamos, lo dijimos al principio del programa, pendientes de la visita de Pedro Duque. Todavía no sabemos nada. El sábado, para las personas que nos estén escuchando, no va a haber zarzuela ni nada por la mañana, ¿eh? Porque por motivos técnicos estará puesto música. Estaremos aquí, pero trabajando en cosas técnicas. Formateando el ordenador, instalando Windows y un montón de cosas. Parada técnica, que se llama. Una parada técnica, sí. El tiempo. El tiempo... El tiempo. Tomando Jiménez del Barco, que tiene ahí un gráfico. Sí, el mensual del mes vencido. Octubre. Habla como los tesoreros, el mes vencido. Sí. Mucho cuidado con mi maestro, ¿eh? Muy financiero. Ahí, ¿eh? Bueno, pues acabado, el mes acabado. tengo aquí, pues, la gráfica que, bueno, para interpretarla un poquito, primero en temperatura una bajada paulatina todo el mes, de otoño prácticamente del pleno verano a 32, 30, 31 la primera semana, en picado hasta los 20 y pocos a últimos de mes, sobre todo con el último frente, que bajó bastante las temperaturas. En humedad, subida paulatina, desde los poquitos 50% de humedad, con los altibajos típicos de cada entrada de frente, pero se escaló hasta, pues, casi el borde de la normalidad, sobre los 70% de humedad a últimos de mes, porque nos estaba visitando en esta última semana el frente que nos ha dejado la mayor cantidad de agua. Han llegado en el mes tres frentes borrascosos, uno al principio de la segunda semana, otro a mitad de mes un poco largo y el último más largo, de 4 días de lluvia en la última semana. El último fue el último miércoles del mes, fue un día lluvioso, 21 litros en el día, bastante, y esto ha hecho que en el acumulado del mes pues haya 67 litros. De todas formas, yo quiero felicitarle a Don Lito porque el día de la boda lució un sol esplendoroso. Recogido el guante. Es verdad, ¿eh? Tuviste una suerte porque a los 2 o 3 días se puso malo, ¿eh? Tuviste muchísima suerte. Yo hice todo lo posible. No, yo me consta que Don Manuel hizo todas las gestiones oportunas. Sí. Pero vamos a ver, si habla con Juan Pablo para que le deje entrar a la especula vaticana, caga solo un día, es una nimiedad. La temperatura media del mes, pues, que he medido 24,4, por eso, porque casi... Ha sido alto, ¿no? Referente... Casi una media alta respecto de otros. Sí, porque octubre, la, ¿no?, primera semana fue verdaderamente calurosa, vamos. Fue una media de 30, 29, 31, 32 grados toda una semana entera, y eso es raro en octubre. Uh-huh. Octubre ya empieza, ya último de septiembre no es lógico que haga esas temperaturas. El septiembre este que decimos el pegajoso con el calor no suele ser los últimos días, suelen ser primero mediado. Octubre suele ya entrar con el otoño, y más aquí, ¿no? En cuanto con los demás octubre, octubre es que es muy, muy variable, tiene picos, ha tenido picos muy fuertes en el 99 y en el 2003 de agua, con 200, casi 300 litros que cayeron en el 99 y 223 en el 2003. Quitando esos dos picos, yo creo que un octubre de 67 litros está más o menos dentro de lo normal, porque después 88, 49, 54 suele ser una cantidad que tampoco es para ni preocupante en poco ni en mucho, ¿no? Y el acumulado del año, que acaba de empezar, el año pluviométrico, pues con las pocas decimitas que cayeron un día de septiembre, pues hay 68 litros, 68,3, medido en la litos 2. Porque claro, lo de las décimas de litro, eso es puramente estadístico, porque eso no tiene interés ninguno, en cual te mueves de casa incluso y ya varía la décima, o sea, tampoco... Esto, hasta aquí. Nos saludan por internet, a través del Messenger, nuestra amiga Beli. Que nos está escuchando, pues Beli, un saludito para ti, ¿eh? No contactamos tanto contigo porque estamos sin ordenador y estamos un poquito desconectados. ¿Tú has terminado con el tema del... ¿Qué? De la meteorología. Que yo he terminado, sí. Yo es que tengo una pregunta meteorológica. Pregunta y luego voy a contarle una cosita. Que me surgió el otro día. ¿Cómo influye los cambios de humedad en la temperatura? Muchísimo. Pero hay 8 grados, ¿no? De temperatura, y ahora la humedad, ahora hay más humedad. ¿Aumenta la temperatura? Sí, bueno, una cosa es la humedad, que es lo que te da el punto... La cantidad de agua que hay... Claro, la cantidad de agua, que es la que te da el punto de rocío, o sea, a qué temperatura va a congelar el agua, ¿no? Y eso es un dato. Y otro dato es la sensación térmica que tú tienes. Cuando hace frío y hay mucha humedad ambiental, tu sensación térmica es mucho mayor. Lo mismo que con el calor. Le pasa igual que con el calor. Si hace un calor, por ejemplo, de 30 grados y con muchísima humedad, la sensación de pegajosa, de más calor de la que realmente hay, es muy importante. Y con el frío lo mismo. Si todo el mundo se dice que el frío húmedo es mucho más cala más a los huesos y tiene sensación de más frío. En cambio, miras el termómetro y no hace tanto. Es, por ejemplo, la diferencia entre estas zonas, por ejemplo, que hay mucha humedad, y por ejemplo Granada, que conozco también yo y algunos de vosotros. Hay un frío seco que en invierno puede, cuando nieva algunas veces y tal, pueden estar a unos cuantos grados bajo cero, 3, 4 o 5 grados bajo cero, pero es un frío seco que tú te abrigas, no tienes tanta sensación de frío como aquí con 5 grados sobre cero. Aquí parece que hace más frío y es por la humedad, la sensación térmica que te da esa humedad. Y eso es, digamos, la sensación humana, térmica, ¿no? Y otro dato diferente es eso, que la humedad afecta, por supuesto. Humedad, presión y temperatura son tres valores que van ligados en todas las ecuaciones que hay de termodinámica, y unas afectan a las otras. Con humedad no congela lo mismo el agua que sin humedad, lo mismo que influye en la presión, etcétera. Aparte que sabes que el aire húmedo pesa menos que el seco, y el aire húmedo tiende a subir con mayor facilidad, hay borrascas, hay precipitaciones. Pero lo que tú creo que te refieres a la sensación térmica, que es una sensación humana totalmente, que no es medible, digamos, ¿no? Hay más humedad y hay, con la misma temperatura, que si hay seco, ¿vale? Pues tienen más sensación de frío. Por eso los aire acondicionados y demás se llaman así, acondicionadores de aire, porque lo que extraen es la humedad de una habitación. Al estar seco, ya parece que hay menos frío o que hay menos calor. En verano, con una misma temperatura. Bueno, que os voy a contar. Normalmente ahora ya estoy participando, llevo ya varias semanas por teléfono con un programa al cual estamos haciendo la competencia ahora mismo, al Sereno de Onda Jerez Radio. Y bueno, pues Antonio Moure me llama todas las noches y le cuento algo de astronomía, ¿no? Entonces, ayer... pues pensé en contarle un poquito de la constelación más bonita que se está empezando a ver ahora, ¿eh? bueno, no una constelación, estamos empezando a ver las Pléyades, ¿eh? Y luego detrás viene Orión, ¿no? Tauro, Orión, las constelaciones. Estoy escuchando un pito, un coche en la carretera. Sí, pero hay un atasco. Qué raro, ¿no? Era un atasco. Y bueno, pues quería contar la historia de las Pléyades, la historia de Orión, pero ahora resulta que, como sabéis, llevo 2 semanas sin ordenador. ¿Y no ha vivido usted en 2 semanas? Sí, ¿sí? He vivido, he estudiado, he leído, he hecho un montón de cosas. Es casi peor quedarse sin móvil, ¿verdad? Sí, sin móvil es peor. No, venía aquí de vez en cuando a la radio, pero vamos, que se puede vivir sin internet. Hombre, se echa uno de menos el gusanillo, ¿no? Se acuesta uno antes. Pero claro, ahora digo, bueno, si tengo que hablar de esto, si no tengo internet, ¿ahora qué hago? Bueno, pues me tuve que recurrir a mi vieja enciclopedia. ¿Que ha traído usted aquí algunas veces esa enciclopedia? No, una enciclopedia que tengo salvada, de 24 tomos. Muy antigua. Bueno, tan antigua, unos 15 años. ¿Usted tiene una enciclopedia de astronomía, recuerdo? También, sí, tengo una astronomía de fascículo. Pero curiosamente la tenía en el piso, a 8 kilómetros de donde me encontraba. No la tenía a mano. No era cuestión de... También tengo otros libros que compré en una feria de este libro antiguo. Y entre eso, entre mi memoria, pues ya podía contar algo, ¿no? Pero claro, ahora no tenía el cielo, porque no tenía ni el Starry Night, ni el Sky Map, y tuve que recurrir. Ahí... Marco está pensando pues, en crisis, porque ¿qué harías tú sin tu PDA y sin tus cosas, Marco? Yo, porque soy católico, pero no me suicidaba. No, pues porque pues haría lo que tuve que hacer yo, recurrir. Ahí se nota su deficiencia en Noche de Observación, ¿eh? No, porque si no tendría memoria fotográfica, no necesitaría el cielo. No, yo más o menos sé lo que se dolió. No. Porque ahora le voy a devolver la pelota. Sí. O sea, yo más o menos sé lo que se ve, pero usted sabe a qué hora exacta salen las Pléyades, a qué hora exacta sale Orión, cuáles son los nombres exactos de las 7 Pléyades, cuáles son los nombres de las 3 Marías, o sea, es cosas que se te olvidan. ¿Ah? Las horas exactas de salida tampoco es que sea eso con un planiferio que hay que cortarse las venas si no se sabe. No, se va a enfadar don Marco, va a empezar a corregirnos los nombres latín del otro día y vamos a tener un disgusto. Pero sí tienes usted que no saber. ¿No tenía manos de un planiferio toda la vida? Eso es lo que cogí. Ahí se ven las horas de salida. Y cogí el planiferio de toda la vida con su circulito y ahí lo tenía todo. Recordad pero cómo se refiero, me refiero a que. Que no hemos tecnificado tanto, cuando nos falta la técnica, la dependencia es muy grande, Pero recordé mis tiempos de principios de la agrupación. De la prehistoria astronómica. No, es que yo he vivido el buscar con el planiferio, el buscar la enciclopedia. Y de repente se encontró en Stonehenge, ¿no? Bueno, tanto, pero sí me encontré... A mí me asusta pensar que Galileo, con una caña rociera... Descubrió los satélites y yo necesito a una agrupación entera para enseñarme a mirar la luna. A mí me siento realmente ínfimo. Pero que es verdad que nos acostumbramos a esto, pero cuando no lo tenemos, volvemos a nuestros ancestros y hay muchas cosas que te acuerdas, ¿eh? Pero por ejemplo, tuve una duda porque tuve que buscar la mitología, se te olvida. Porque las Pléyades eran hijas de. ¿Os recordáis? Padre de su madre. En la línea de flotación, don Alfonso. ¡Hala! No, es que esas cosas se olvidan. Y luego te las digo y dices tú, ah, pues sí. Eran hijas de Atlante y Pleión. Un titán, ¿no? Un titán. Pero ahora, en un libro me decía, porque tengo varios libros, me decía Atlante. Y en otro día me decía Atlas. Tú, ah, ya no. Es el mismo. Y es el mismo. Es el mismo. Sí, pero la duda te la crea. Sí. Con lo cual. Tenemos que dar un curso de reciclaje aquí, de a ver cuándo organizaste un curso de mitología casera, porque se olvidan las cosas un montón, ¿eh? Con el desuso, ¿eh? Sobre todo el tema de la mitología, pues otra bomba, un torpedo, venga, a la línea de flotación. Los nombres de las 3 Marías del cinturón de Orión. Esa es más fácil. O sea, la sabe. Venga. Son Alnilam y Mintaka. Muy bien. Espectro de cada una. Clase espectral. Distancia angular entre ellas. ya que estamos en plan el satélite galileano y Europa, Ganímedes y Calixto. Io es el más interior, ¿no? Sí. Entre Io y Júpiter está Amaltea. Sí. ¿No? Y entre Amaltea y Júpiter hay uno que es el 1979J1. ¿Tiene ya nombre? Yo creo que no. Aprobá ya el pado con Eche. No, es que lo digan. Consulte la página web. Leí la cifra y era un artículo muy antiguo de la investigación y ciencia de tiempos A. Y en ese momento decían, le acabamos de poner el nombre de 1979 J1. Sería por Júpiter. Y pensé, alguien en la agrupación sabrá cuál es el nombre y dos apellidos de este nuevo satélite. ¿Qué va? ¿No? No. Cuando lo sepas serás un Jedi. De acuerdo, lo buscaré. Espacionauta. No, hasta Amaltea, sí, hasta Amaltea, que es uno muy chiquitito, que muy una difícil patata de ver. Volante. Pero más cerca de Amaltea, el J este uno. Vamos a ver cómo va la formación del alumno. ¿Cómo se llama ese satélite? Que no me acuerdo de quién era. Sí, me acuerdo, creo, pero no lo digo. Pero vamos, no. Que tiene un cráter casi tan grande como él, casi la mitad del satélite. Es una foto impresionante. Es la Santa Bárbara, vamos. ¿Cómo ha dicho Antonio? Que no se te escucha. Totalmente visible, ha dicho. ¿Visible? El cráter es grande. Ah, eso, pero con telescopio nosotros no podemos verlo. ¿Dito se acuerda? Es que tengo la duda yo, por eso estoy preguntando. Es uno de Marte, ¿no? Es de Saturno. ¿O es de Saturno? Es de Saturno. De Saturno. De Marte también tiene... El que tiene forma de patatas irregular, eso es Fobos. Fobos. Sí, ese es el Fobos. Tiene así forma de como una patata. Fobos es de Marte, ¿no? De Marte. Fobos de Marte. Es Mimas. Mimas. Tiene un cráter Mimas casi... ¿Mimas o Encelado? ¿Mimas? ¿Mina? No, Mimas. Mimas. Mimas. Vamos. Mimas. Encelado sí, no. Sí, no Mimas. Pero vamos, yo creería que... Vamos. Es que lo confundo siempre con Miranda. Es casi la foto de memoria del el borde de un del cráter está en el ecuador y el otro borde está en el polo, prácticamente. Es un hemisferio. Pero es una foto astronómica impresionante. Del Voyager 2 sería el que hizo esa foto y se ha quedado para los restos porque, vamos, es un objeto súper curioso. ¿Cómo son los milagro de que no se partiera, pero vamos a, milagro. A hacerle otra pregunta esta para ¿Cómo son? Antes que termine la pregunta, les recuerdo que después de mi clase de Henrietta Leavitt, usted no la escuchó y a la semana siguiente dijo, pues hay una tal Enriqueta y era Henrietta James Leavitt. Quiero hacerlo constar. Continúe con la pregunta. Les recuerdo que estar aquí no es lo mismo que estar allí. Está uno pendiente. Sí, por supuesto. Ya lo he probado dos veces. Y hoy he sido expulsado del paraíso del control. Hoy no, porque hoy te necesitaba yo estar conectado a internet después de dos semanas. Como usted comprenderá, tengo ahí montones de personas que quieren hablar conmigo. Lo que le iba a decir. Se me ha ido. Ah. ¿Cómo es un día en Urano? ¿Cómo es un día en Urano? ¿En qué se diferencia de un día en la Tierra? En la duración. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene un recorrido más amplio. Aparte de eso. Porque le llega menos luz. Le está dando Marco unas pistas. Que hay tiene medio año de día, ¿no? Medio año uraniano. Uraniano, me estoy refiriendo. Y que gira al contrario, obviamente. No, gira casi completamente. Hay uno que gira al contrario. A uno que gira al contrario. Ah. Ahí le he pillado. Gira tumbado. No, ha pillado tumbado a don Antonio, que es el que me lo ha soplado. Tiene toda la razón de mí. El que gira contrario es Venus. Venus. O nosotros. ¿Qué? O nosotros. Te digo como mi señorita de francés, que le decimos, es que los franceses tienen todos los géneros cambiados, dice, o nosotros. O nos, bueno, ya, sí, pero claro, los otros son 8 bueno, y Venus es 1, o sea, se supone por la mayoría. Influye en la duración del día, que es larguísimo. Que el eje de Urano, el de la Tierra está a 23 grados inclinado, pues el de Urano creo que está en 90 y tantos. ¿Y eso es lo que la duración del día? Claro, porque si te pilla de día, tienes media vuelta alrededor del Sol dándote el Sol, porque va girando pero siempre te da el Sol. Y el otro medio año no te da el sol. Imagínate que aquí el polo norte apuntará al sol. Te puedo demostrar que es el Venus el que va al contrario. Por hacerlo. Y no nosotros. ¿Por qué? Porque por el sentido de rotación de la nube que formó el sistema solar, el sentido de giro de todos los demás, de todos los que no son Venus, es el mismo. Es el diestro. Y el otro es el zurdo, que es el contrario, zurdo. Porque le dieron un pepinazo cierto ente que sabe Dios cómo acabó. Y así no que fui. Sí, es el otro el que gira al contrario, no nosotros. Bueno, pues nos quedan tres minutos, sois libres. Bueno, ¿para qué traía Antonio un libro espectacular, verdad? Sí, el reserva de los libros. El reserva de los libros. No, traigo un libro que lo hemos estado comentando al principio con lo. El libro se titula El libro de la física moderna. Es un libro que yo lo compré en el año 74. Pero la edición es del año 67. ¿Sí? Es un libro que en aquellos años apostaba por la divulgación científica y para poner a prueba, digamos, todos los conceptos de la física en el, digamos, en los últimos avances que había hasta la época, ¿no? Es un libro alemán de un autor alemán muy conocido, un gran divulgador, un gran físico, y el prólogo es nada más y nada menos que de Max Born, ¿no? Que es premio Nobel de física. Es de editorial Omega, una editorial también legendaria en esto de los libros, magníficamente encuadernado. Y lo que sorprende del libro, para el tiempo que tiene, es la cantidad de iconografía y de imágenes que tiene, ¿no? Explicando todos los fenómenos gráficos físicos habidos y por haber en ese momento, ¿no? También hace hincapié, aparte de los fenómenos físicos, a una biografía, una semibiografía de los autores más importantes, ¿no? Y habla, bueno, habla de la física en sus tres vertientes fundamentales, ¿no? Hablamos tanto de la física de partículas como en el aspecto del universo. Inclusive el último capítulo es interesantísimo porque es una aportación a las cosmologías desde el punto de vista de expansionante y tal, ¿no? Es un libro realmente precioso, ¿no? En su eso. Y sorprende del libro, por ejemplo, que porque ya la semana pasada hablamos algo, acordáis, de lo que era literatura y ciencia. Uh-huh. Y es un libro en el que, por ejemplo, me ha recordado mucho, por ejemplo, a los títulos de los capítulos de Carl Sagan, de su libro Cosmos, ¿no? Unos títulos muy muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, para hablar, por ejemplo, de mecánica ondulatoria, el título es Verisimilitudes exactas, ¿no? O sea, tiene una serie de una literatura, una etimología bastante, bastante acertada, ¿no? No solamente se centra en el aspecto explicativo del fenómeno físico, sino aparte también hacerlo atractivo a esto. Es un libro muy germano en este sentido, ¿eh? Un libro muy bien estructurado, muy bien definido, ¿eh? Y como digo, que en aquellos años me lo compré, no entendía absolutamente casi nada de él, ¿eh? Debo confesarlo, y que me ha ido acompañando y está en un sitio de honor dentro de mi librería. Una librería virtual que tiene uno, ¿no? Evidentemente, ¿no? El libro no está asequible, pero sí lo he rescatado. Pero es de los libros de que inmediatamente se te vienen a la cabeza, ¿no? Y durante todos estos años he ido viéndolo, repasándolo, estudiándolo. Y ya el autor murió, ¿eh? El autor se quedó a un pelo de conseguir un premio Nobel, Walter Fuchs, también un investigador de física de partículas alemán de la Universidad de Heisenberg, y estuvo a punto de conseguirlo. No se lo dieron, ¿no? Ya os digo que es un libro entrañable, ¿no? De muchísimos puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo explica la teoría de la relatividad, tanto la especial como la general, ¿no? A través de la, por ejemplo, cómo deforma los objetos, cómo ven los objetos, o la paradoja de los gemelos, o de la escalera mecánica, etcétera, o del tren en el que cae el objeto, a ver cómo lo ves como una parábola, lo ves como algo recto, es impresionante, ¿no? El nivel gráfico es excelente y no es fácil, ¿eh? No es un libro fácil de literatura fácil, no es como los libros de divulgación científica de ahora, que son, digamos, mucho más asequibles, es un poco más áspero, más hermano este aspecto, pero más serio, ¿eh? Más serio, ¿no? O sea, está realizado por un gran científico, el prólogo es nada más y menos que de Bohr, y bueno, un libro que para mí significó mucho, un libro que tiene ya la friolera de 30 años, ¿no? Comprado, ¿no? O sea, alguno no había ni nacido aquí, ¿no? O usted no había nacido, me parece, don Alfonso. ¿Cuándo? Hace 30 años no nació usted, ¿no? No, quizá va todavía. Bueno, que nos vamos. Muy bien. Pues nos vamos y traeremos otro libro la semana que viene. Semana que viene más. Tengo, de este libro, tengo tres libros, tengo cuatro libros, porque los compraba sucesivamente, porque estaba suscrito a, lo recordaréis, aquello, en aquellos años existía, actualmente existe y existía Círculo de Lectores, pero en aquellos tiempos existía Discolibro. ¿Os acordáis de aquella empresa? Pues de esta empresa yo compré este y compré también el libro de la química moderna, el libro de la biología moderna, que es alucinante, es el que más ha cambiado, evidentemente, el que más ha cambiado, y el libro de las matemáticas modernas. Son esos cuatro libros, ¿eh? El de la biología lo vamos a traer para que aquí don Álvaro nos muestre las diferencias de qué a cómo se encuentran hoy. Pero es impresionante, impresionante. Un libro de fondo bibliográfico, la verdad. Un libro simpaticísimo, muy bueno. Bueno, que nos vamos. No, pues nada, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves, amigos.